Estás escuchando oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Definición de la Academia de la Lengua de un biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta ciudad hay individuos con distintas maneras de entender la motocicleta. Para por ello hay que entrar en la libertad que nos puedas tiene otra definición. Esto es El Dos Juegas. El programa informativo para todos los que yo lo voy dando la primera canción. Queda con ustedes El Duro. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a su programa En Dos Ruedas, su servidor Rubén Flores, saludándolos este martes 15 de julio, ya 15 de julio, qué rápido ha sido el año, señor Villalobos. La temperatura en la ciudad de Aguascalientes, 28 grados centígrados, medio nubladón, han estado las lluvias muy agradables. Dice por ahí el dicho motociclista que de la lluvia se queje, que la moto deje. Y si no, pregúntenle al señor Zapata, que no me creía que andábamos en la lluvia por ahí en la moto. El día de hoy tenemos un programa... pues un poco más de motocicleta. Han llegado por ahí unos mails que ya no hable tanto de marcas, sino que me vaya a modelos. Y bueno, los invitamos también a visitar nuestra página, nuestro blog, que es www.endosruedasags.blogspot.com. Y ahí en nuestro blog podrán ustedes encontrar las novedades que hemos puesto para ustedes acerca de motociclismo. Hablaremos de la muerte de don Isidro López, un poco de la historia de Isidro López. Ya les diremos quién es, o a lo mejor a muchos no les suena el nombre, pero Isidro López cambió la cultura del motociclismo en México. Hablaremos, por supuesto, de mi moto favorita, la Indian. Esto sí es nepotismo. Hablaremos de la Augusta, una motocicleta que se hace en conjunción con Ferrari. Hablaremos de la Rocket Touring de la Triumph, una motocicleta de muy grandes medidas. Y bueno, sin más, vamos a ir a nuestro primer corte musical. Tenemos una banda que nos han pedido mucho por correo. Tres correos pidieron a los Beatles por ahí. Y por ahí les va I want to hold your hand. Y esto suena. Sí, no digo, si la gente tuviera mucha cuenta de ellos. Desde unas kilometrías a Semireo, ¿es de limón? Hablo como borracho. No, te voy a tomar una foto aquí y con la lupa ya como dije. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en su programa de En Dos Ruedas y vamos a enviar saludos cordiales a nuestra amiga Isa, cómo no, Isa, un saludote bien, bien grande, el mejor strudel de manzana, solamente Isa. También saludos muy grandes allá a toda la banda de León, de San Luis Potosí, de Querétaro, de México, de España. Saludos a un motoclub que se llaman Los Caballeros Templarios de Málaga, España, que nos hicieron favor de mandarnos un correo, les gustó nuestra página. También recordarles a ustedes la forma de contacto, es a través de nuestro correo, rubenernestoflores@gmail.com. Con todo gusto por ahí podremos ponernos a sus órdenes. Cualquier duda, comentario acerca de este programa, con todo gusto lo estaremos viendo. Vamos a hablar hoy rápidamente de Isidro López. Isidro López pues fue el fundador de ISLO, de ahí viene el nombre ISLO, de Isidro López, una abreviatura de su propio nombre. Desgraciadamente don Isidro López falleció a principios de julio en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y a él le debemos pues las motocicletas ISLO, que marcaron una historia en México. Motocicletas pues de una gran calidad. Vamos a mencionar las Nibal, las Cora, las Maya, las Jackie, la Zorrito, la Apache, la Scrambler y la Cross, por supuesto. Hay que recordar que la ISLO participó en los años 60 y 70 en los circuitos de motocross en Estados Unidos con muy buenos resultados. Motocicletas que dieron mucha batalla a motos como Honda, como Kawasaki, a la Suzuki. Y pues realmente un orgullo que desgraciadamente perdimos los mexicanos, como todo lo bueno que llegamos a tener lo llegamos a perder. Y pues descanse en paz don Isidro López, un hombre que le dio mucho a México y pues dio bastante. También vamos a hablar de la Indian, cambiando un poco de tema. Vamos a hacerle la invitación para que visiten nuestro blog www.endosruedasags.blogspot.com. Y vamos a ver unas fotografías del Scout, una de las motocicletas. Se puede decir que es la media, no es muy grande y no es muy chica en lo que es el motociclismo hecho por la Indian. Vemos una moto Scout 1919 en la primera foto de nuestro blog, un motorcito de 450 centímetros cúbicos, muy bien ensamblada. Hablando de la Indian, hay un dato pues interesante. Han de saber ustedes que Pancho Villa, nuestro general revolucionario que tanto admiramos muchos, pues ese hombre también fue motociclista. Él tuvo una Indian Scout 1921 y compró tres en la hacienda de Bermejillo cuando se retiró, antes de que lo mataran en el 23. Vivió 2 años en vida civil y él tuvo tres motocicletas Indian Scout con una cilindrada de 350 centímetros cúbicos. Muy, muy bonita moto. Y pues es parte de la historia de que Indian, por mucho que Harley se haga a pasar o figurar como la motocicleta, la pionera americana, no lo es la Indian. Y bueno, Pancho Villa por ahí tuvo una de las Indian Scout, una motocicleta que tuvo un motor Dynatorque, hablamos de 440 centímetros cúbicos, dos cilindros, el motor era de aluminio con dos válvulas en la cabeza, un peso de 280 libras, algo aproximado 127 kilogramos, casi como yo, de cuatro velocidades. Sus frenos delanteros y traseros, por supuesto, eran de balatas de 6.5 pulgadas. El magneto era una adaptación con la separación de la corriente de las luces, motor y batería. La suspensión delantera era telescópica e hidráulica. Una motocicleta que pues dio mucho. Les voy a invitar a que busquen ahí en internet, si están en la página de YouTube, van a poder buscar Gypsy Tour. El Gypsy Tour es un tour en motocicleta que tiene más de 80 años celebrándose en Australia. Es entre las ciudades de Sydney y de Melbourne. Y ahí van a ver ustedes motocicletas Indian. El Gypsy Tour se hace exclusivamente con motocicletas Indian. No participan motocicletas de otra marca. Y van a ver ustedes auténticas joyas de la ingeniería en motocicleta, rodando por ahí muy buenas motocicletas, algunas con sidecar. También por ahí en la página los invitamos a ver una motocicleta Ural 1943, propiedad del matador Pablo, el Cejas. El Cejitas tiene por ahí una Ural. Estas motocicletas fueron, ahí les va rápido la historia. En la Segunda Guerra Mundial los alemanes utilizaron dos motocicletas, la Sundab 750 y la BMW K750. Los nazis habían pedido a estas empresas que hicieran las motocicletas de lo más similar posible para no tener problemas por refacciones. Técnicamente le pidieron hacer la misma motocicleta a ambas marcas. Esta motocicleta, en la intervención de los alemanes en la invasión de Rusia, fue tomada en combate, y los rusos, los soviéticos, mandaron esas motocicletas secuestradas o tomadas a China, a la China de Mao, pidiendo que los chinos la emularan. Emular es copiar, y sí, así lo hicieron. Esta motocicleta que pueden ver ustedes en el blog es una Ural. Ural es porque tiene la marca rusa o soviética, sin embargo su manufactura es china. Pudimos observar en las tapas del motor, que después vamos a poner en esta semana esas fotografías, las fichas técnicas y los datos, ahora sí que en chino, auténticamente en chino. Y motocicletas muy muy buenas. Esta es una motocicleta con sidecar. Pues de igual forma la Indian trae su sidecar, trajo sidecar en muchas producciones que tuvieron, y pues es una gran moto. Aquí hablamos mucho de motocicletas antiguas porque a veces nos olvidamos de que el motociclismo pues tiene más de 120 años y nos concentramos solamente en lo más novedoso y pensamos que las de pista o las Harley es toda la motocicleta, y no es cierto. Vamos a hablar siempre en este programa de las motocicletas que han hecho historia, y la Indian es una de ellas. También vamos a hablar el día de hoy de la motocicleta MV Augusta F4 con 1078 centímetros cúbicos. Bien, pues esta motocicleta es producida por la casa italiana MV Augusta, que lanzó un modelo mucho más radical de la leyenda del F4 de 1078 centímetros cúbicos. Tiene un motor con 200 caballos de fuerza, nada más y nada menos, y puede alcanzar una velocidad promedio de 315 kilómetros por hora. La F4 es una de las mejores y más bellas motos deportivas, sin duda alguna, y es capaz de meter en apuros a muchos pilotos profesionales. Pues, sin duda alguna, manejar 315 implica demasiada velocidad. Es una verdadera moto de carreras, homologada para ciudad, de la cual solo se fabricaron 100 unidades. Aquí en México se trajeron dos ejemplares, que se venden a través de la Grange Mod Art. Es una distribuidora de autos finos, exóticos, como la MG, como la Ferrari, como la Lamborghini, que está allá en Santa Fe. Y pues quien quiera tener una de estas máquinas debe tener nada más y nada menos que $1,625,300. Solo basta saber que de las 100 unidades hechas, nada más quedan 3 disponibles a nivel mundial. Y ahí les va la ficha técnica de este animalito, algo correlón. Para empezar, el motor fue creado por la Ferrari y la MV Augusta. Tiene un centro de gravedad perfecto. Esto se logra mediante la conjunción de suspensión con ubicar el peso del motor dentro de lo que vendría siendo la carrocería o el cuadro de la motocicleta. Está muy bien equilibrado. Su carenado es de fibra de carbono, lo cual lo hace extremadamente rígido. O sea, su capacidad de transmisión es muy fuerte y a la vez es muy ligera. No pesa igual que una flecha de acero. El de fibra de carbono es sumamente liviano. Fue diseñada por el ingeniero Máximo Tamburini. Ya recordamos que los ingenieros italianos han hecho pues muchas modificaciones a la motocicleta en la historia. Por ahí también recordamos al ingeniero de la Vespa, el creador de la Vespa, de la marca Piaggio. Su chasis es de acero liviano entradado. Esto es un tratamiento que se le da al acero, es más resistente a los cambios de temperatura, y da muy buen soporte, una rigidez y ligereza. Aquí se ha aligerado muchísimo la motocicleta y eso se ha logrado hacer que incremente su velocidad. También tiene LED y luces de xenón, o sea, nada más y nada menos para que se vaya a lamparear y pueda ir a ver cualquier cosa, ande lastimando los ojos en la carretera, como me hacen a mí a veces. Sus escapes, ahí les va el material, titanio. Escapes de titanio, igual que en la Fórmula 1. Los calipers, o sea, los frenos de los discos, son de la marca Brembo. Brembo hace todos los frenos de la Fórmula 1. Es una marca que ha superado mucho a la Bosch. Si ustedes conocen un buen freno, es el Bosch, que son alemanes. Y Brembo ha superado por mucho a la Bosch. Y bueno, lo que se llama coeficiente aerodinámico fue perfeccionado en el túnel de viento. Esta motocicleta, aparte de ser diseñada en el papel, aparte de ser probada con ecuaciones logarítmicas por los ingenieros, además se mete al túnel del viento, como se prueban los aviones, para medir su estabilidad, para medir su fuerza. Una motocicleta bastante interesante. Por ahí ahora sí les prometemos apagar nuestro micrófono para que nuestro señor director Toño Zapata no nos vaya a colgar de un árbol. Nos vamos a ir a nuestra segunda pausa musical. Esta es una gran canción, She Loves You, es Los Beatles, y esto suena así. Pues bueno, estamos de vuelta aquí en su programa En Dos Ruedas. ¿Qué tal suena esa Harley, eh? Bueno, también vamos a hablar de una motocicleta que en lo particular siento yo que la moto más grande actualmente, y tendría que checar los libros, pero tal vez es la máquina más grande creada por el ser humano para una motocicleta. Estamos hablando de la moto Rocket Touring de la marca Triumph. Triumph, ya hablamos de ellos en algún otro programa, es una marca inglesa que desarrolló pues tal vez las mejores motos europeas en los años 50, muy por encima de las italianas, de las alemanas, muy por encima, claro, está, de las españolas. Y bueno, ahora traen una motocicleta algo grande. Aquí en el blog pues las tenemos. Es una moto que pues es imposible que pase inadvertida, simplemente el volumen del animalito, ¿no? Tres cilindros, pero van a ver de qué cilindro estamos hablando. Les voy a leer rápidamente la ficha técnica y después vamos a hablar un poquito de lo que es el desempeño de esta moto. Para empezar, es un motor de tres cilindros en línea. ...194 centímetros cúbicos... Sacábamos cuentas, aquí nuestro querido Carlos Villalobos, servidor, son máquinas que traen el doble, casi el doble de lo que traen los Chevys, por ejemplo. Hay que ver que el Chevy es un carro, o sea, está hecho para transportar más pasajeros, no nada más uno o dos, y corre bastante rápido, es una buena maquinita. Sin embargo, esta moto trae 2294 centímetros en los tres pistones, o sea, cada cilindro es como de 750 centímetros cúbicos. Es un animal, onononon. La relación de compresión, ni qué decir. La compresión es de 8.7 a 1. O sea, tiene una potencia del motor. Comprime la mezcla gas-oxígeno impresionante. Su sistema de válvulas es DOHC. Este sistema de válvulas le imprime una potencia mayor a la combustión. Y realmente pues hace bastante rendidor su funcionamiento. No nomás es una máquina grande, sino que además es una máquina eficiente, es lo que queremos decir con ello. Una potencia de 142 caballos de fuerza, 6000 revoluciones por minuto. Un par revoluciones por minuto de 200 por 2500 revoluciones por minuto. La alimentación es por inyección secuencial multipunto. Vamos, tiene un sistema como un CDI especial que nos distribuye la gasolina como si estuviera rotando el propio cilindro. Es un fuel injection, efectivamente, pero aquí cada válvula va distribuyendo el gas con un rociado perfecto, como en un giro alrededor. No es al mismo tiempo sobre el pistón, sino que lo va rociando alrededor. O sea, está para un mayor desempeño de la gasolina, está bastante bien. El encendido es digital, es un tipo inductivo a través del sistema de control eléctrico del motor. O sea, esto es como cuando arrancas los carros y se checan todos los sistemas. El motor te deja liberar el switch de arranque en cuanto ya checó todas sus funciones. No puedes arrancarla si no se ha checado antes ella misma. Su transmisión primaria, ¿qué es la transmisión primaria? Lo que nos baja del cigüeñal a la caja de velocidades es lógicamente un engranaje. Y la transmisión final pues es de la flecha cardán. La flecha cardán nos da mucho mayor potencia. El embrague es un multidisco bañado en aceite. Son 5 velocidades, nada más y nada menos, la que nos trae la Triumph Touring. Una Rocket Touring, perdón, una mototota muy muy grande. En la actualidad le redujeron la medida de la llanta trasera, porque antes traía una 240, ahora trae una 180, es un poquito más delgada. Esto se hizo para que no se viera tan vetustota, porque hay unas motocicletas que ya hablábamos de ellos, que podríamos decir que no son motos, tienen motor de Chevy, de Ford, de Chevrolet, incluso de Dodge, que son las Boss Hoss. Las Boss Hoss tienen que tener llantas 240, incluso 260 super anchas para poder soportar el peso del animalón que trae. Pero ya no las consideremos tanto como una motocicleta, porque ya traen motores de automóvil, de camioneta, traen motores V8. Imagínense ustedes los animalones. También los que estén ahí en YouTube pueden entrar a buscar Boss, se escribe B de burro, O, doble S, luego es H-O-S-S, Boss Hoss. Es un animalón de motocicleta. Y bueno, esta sí es moto diseñada para tal efecto. Su línea pues es bastante aerodinámica, un tanque tipo crucero, muy bonita en su manera, trae un doble faro, su sistema de suspensión es hidráulico, un fanal, eso es a lo mejor que lo que sí se ve un poco feo en las fotografías que tenemos de esta motocicleta, el panal del radiador es demasiado grande, se ve mucho al frente, pierde un poco la estética. Como un adorno, no tanto como un adorno, posiblemente lo que está haciendo es cumplir la función de enfriar. O sea, una máquina de 2200 y tantos centímetros cúbicos es un monstruo que se calienta impresionantemente. Desgraciadamente aquí, el radiador, para quien nos está escuchando y no lo está viendo a través de la página, el radiador está en posición horizontal. Tal vez de frente, tal vez pudiera haber sido de posición vertical, cubriendo un poco más, algo como las Vulcan de la Kawasaki, que es un radiador muy grande, pero va en vertical. O sea, va en conjunción con la línea de la moto, que es una moto alargada. Este está un poco salido, sobresale sobre la máquina. Vemos que trae un sistema de doble escape, en conjunción a los tres pistones, a los tres cilindros. Me imagino que va a tener ahí un booster algo fuerte. Debe hacer bastante ruido esta motocicleta. Simplemente con el arranque es un impulso sonoro impresionante. Y bueno, los sistemas de discos alcanzamos a ver. Unos discos bastante bien diseñados. El disco que tiene el multigrabado, perdón si no recuerdo bien la palabra, me lo explicaba un ingeniero la otra vez. Cuando vemos nuestros discos de los frenos, vemos que siempre traen un hoyito o una perforación del mismo tamaño repetido a través del disco del frenado. Sin embargo, el que tiene dos tipos diferentes de perforaciones en el disco, uno más grande o alargado y otro más corto, tiene un mejor desempeño. Esto quiere decir que es mejor el agarre. Y aquí en esos discos se fija en el sistema ABS. El sistema ABS es un sistema antibloqueo en el frenado. Esto hace que en lugar de que las balatas apresionen el disco y la mantengan firme, lo están presionando en fracciones de segundos, se abren y se cierran, para evitar el bloqueo de los frenos. Sobre todo en una máquina grande como lo es esta Rocket Touring de la Triumph, pues estamos hablando que podríamos tener velocidades de 150 kilómetros crucero, 160, sin ningún problema. Y frenarla de golpe, pues sería bloquear los frenos si trajéramos unos discos normales, si no fueran multigrado, creo que sí se llaman como el aceite, estoy casi seguro de ello. Una motocicleta, que les vuelvo a repetir, la pueden ver a través de nuestra página, que es www.endosruedasags.blogspot.com. De frente, como les digo, la primera foto que tenemos es el frente de la motocicleta, trae dos instrumentos, es la revolución y la velocidad, pero sí sobresale mucho ese radiador. Se ve un poquito fuera de onda el radiador, como que le roba mucha estética a esta moto. Hay que recordar además que la Triumph no es una motocicleta muy estética. En realidad ninguna de las británicas o las inglesas son muy estéticas. Por ejemplo, la BCA tampoco ha sido una motocicleta muy muy estética, con muy buen diseño. Son muy funcionales, pero un poquito feyonas. A fin de cuentas son europeas, no van mucho con el diseño. Y ahí voy a incluir a las italianas. En otra foto que tenemos de perfil, vemos los escapes en lo que se llama la cola de pescado. No sale directamente, vamos a decirlo así, apuntando el humo hacia atrás, sino hacia un lado. Vemos la perforación de los dos, o la salida de los dos escapes, que son hacia los lados, hacia el lado derecho de esta motocicleta. Con un tanque con una capacidad de perdido son de 25 litros, sería ridículo tener un tanque de menor capacidad con ese animal de motor, es un monstruo. Y bueno, dentro de las opciones también se le puede agregar lo que son las alforjas, lo cual yo recomendaría bastante, porque esta moto es para andar en carretera, no para andar en la ciudad. Es una moto netamente de carretera, hay que ponerle sus alforjitas por ahí. Yo recomendaría, si la empresa que lo produce, que es la Triumph, lo anexara, algunas guardafangos especiales como las Harley, como las Electra Glide, que nos cubren del fango, nos cubren del viento frío las piernas y los pies. Sería una moto sumamente especial. Dentro de las condiciones de unas pruebas de manejo que se le hicieron, a esta motocicleta se le puso en cuestas muy inclinadas, o sea, subidas demasiado largas, demasiado pesadas, y la motocicleta con esta potencia, este sistema de transmisión, además que la transmisión, su función, lo dice, es transmitir la potencia del motor a la rodada, pues hace que la suban como cabras, ¿no? Es una moto impresionante, las subes sin ningún problema. Una moto bastante interesante, esperemos verlas en México. Aquí ya hay distribuidores Triumph en México, ha vuelto la marca y esperemos verla próximamente. También les recordamos que tenemos una encuesta allí en nuestro blog de qué motocicleta tienes. Hasta el momento, pues, como apenas la acabamos de poner, pues nada más han votado dos personas. Tenemos que las crucero van ganando. Pero si ustedes tienen una moto chopper, una cross, un enduro, algo, por así decirlo, una TV, o una pista, o una de trabajo, pues vayan y voten para que pues, esté su motocicleta contemplada en esta pequeña encuesta que estamos haciendo. También les recordamos que a través de nuestro blog pueden escuchar el programa. Y no nada más el programa, sino toda la programación de oigo.com.mx. Simplemente entran y solito el display carga nuestro programa. Queremos enviar saludos bien grandes a don Efren Burgos, que nos ha mandado saludos a través del correo. Efren está organizando lo que es la concentración en Zacatecas, la concentración internacional en Zacatecas, 7, 8 y 9 de agosto. Ya estamos casi con las fechas encima para ir allá a Zacatecas a saludar a don Efren Burgos. Va a haber ahí acrobacias, una zona de camping. Y si a ustedes les gusta la motocicleta y no tienen una y se quieren animar a comprar una, pues ahí venden varias, van a llevar varias a vender por ahí. Y se ve de todo tipo de motocicleta: pista, crucero, chopper, sobre todo chopper. Van a bajar motoclubes de Estados Unidos. Viene, al parecer, todavía no está confirmado, un motoclub desde Milwaukee. Van a traer, yo estoy casi seguro que del último que ha creado la Harley, algunas Electra Glide, algunas Rocket, que son, no, perdón, Rocket no, Pump Start Rocket, así se llama, es una Harley de las últimas novedades que hay, o la Road King, por supuesto, una motocicletota de crucero de la Harley Davidson. También van a poder ver motocicletas de doble propósito, esas motos que ahora en Aguascalientes las hemos visto, las compró el presidente municipal, son unas motocicletas, aquí en nuestro caso, aquí son unas Yamaha 900 centímetros cúbicos enfriadas por aire, que tienen la función de poder entrar a terreno y poder andar en la calle, en la carretera. Sin embargo, no son tanto de carreras, no son tan correlonzotas esas motocicletas. Son las motos como para poderse meter a los baldíos, hacer algún tipo de detención, de detenciones policíacas. Por eso lo tiene otra tránsito y policía también. He visto policías de seguridad pública en ello. Vamos a ver ese tipo de motocicletas. Va a haber muchas de ese tipo, por ejemplo, las BMW, lo que hablábamos en programas pasados de Ewan McGregor, un inglés que con una doble propósito cruzó de Escocia a Sudáfrica, un tour impresionante a través de Europa y toda África, metiéndose en lo que son los desiertos, en las selvas, en zonas bastante difíciles de accesar. Pues ahí entran esas doble propósito, usted lo va a poder ver allí con don Efren Burgos en lo que es el área de la feria en Zacatecas. Y va a haber además pues los eventos tradicionales, ¿no? Lo que es la carrera lenta, lo vuelvo a platicar. Se dibujan unos carriles de 90 centímetros donde se pone una motocicleta y el último en llegar gana. Aquí es ir haciendo equilibrio sobre la moto. Esperemos que nuestro amigo Wencho Venegas gane como siempre lo hace, porque además el peso y el tamaño le ayudan para el equilibrio. Wenchito, va a haber el comer una dona o una salchicha en un tendedero y pasar con la moto, y el que coma más la dona o la salchicha se lleva el premio. Y pues no va a faltar, ¿no?, el que se tome más cervezas o las exhibiciones de acrobacias en las motos de pista. Los famosos wheelies. Los wheelies son poner la moto en una rueda y a ver quién hace el wheelie más largo o el wheelie más rápido, o un wheelie en la moto delantera, que ese sí es netamente por inercia, se tiene que frenar la moto con el freno delantero, impulsarse hacia adelante efectivamente y hacer un wheelie nada más que... los wheels son muy cortos porque la transmisión no va en la delantera, o sea, vas con el puro vuelo, con el puro impulso de tu motocicleta a hacerlo. También va a haber, pues claro, los lugares de venta de accesorios biker. Si ustedes quieren un paliacate, un casco, un gogle, alguna playera, botas, pantalones, chaparreras, chamarras de cuero, todo va a estar por ahí en Zacatecas. Y bueno, vamos a ir con nuestra tercera pausa musical, porque mi voz es bastante aburrida. Y esto es una canción seleccionada por nuestro mejor músico. Yo concuerdo con él en que es una gran canción y pues va muy muy muy ad hoc con la temática de nuestro programa. Estos son los Beatles y esto es Ticket to Ride, y esto suena así. Estás escuchando oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. El medio de comunicación por excelencia es internet. Pulso Nacional. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, no te pierdas Pulso Nacional. Pulso Nacional. Con el periodista Carlos Villalobos. La información veraz y oportuna de lo que acontece en el país. Pulso Nacional. Pulso Nacional. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. El mejor programa de reflexión de la radio ahora está en oigo.com.mx. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. Un momento de análisis siempre es bienvenido. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en su programa de En Dos Ruedas y también vamos a hablar de otra motocicleta que está pues cautivando. Estamos hablando de la moto Concours 14, esta es de la Kawasaki, una motocicleta que les da la ficha técnica. Tiene un motor de 4 válvulas, 4 cilindros, es un 4T de 1352 centímetros cúbicos, un diámetro de 84.0 por 61.0 milímetros, o sea, el diámetro del pistoncito, es un pistón pues, bastante grandecito. Una relación de compresión de 10.7 a 1. Este todavía comprime mucho más la mezcla aire-gas que lo que decía la Rocket Triumph del segmento anterior que hablábamos. El sistema de inyección pues es un fuel injection digital. El encendido es un TCBI con un avance digital. Esto hace que cuando los pistones están mal acomodados, por así decirlo, milimétricamente, hace un pequeño, como un ajustito, como una sacudidita al sistema de pistones, lo acomoda y ya lo arranca para que vayan totalmente sincronizados todos. Eso es el TCBI. La transmisión de 6 velocidades. La transmisión final es una barra tetralever. Estamos hablando de un cardán muy bien agarrado. La suspensión pues es una horquilla hidráulica invertida de 112 milímetros. Esto nos da muchísimo amortiguación. Es mucho el viaje del amortiguador. Esto nos ayuda a la carretera a estabilizarnos. Tenemos mucho diámetro para poder manejar. Los neumáticos delanteros en rin 17 con una 120-70 y los delanteros 120-70 y los neumáticos traseros tienen que ser siempre más anchos, son 190-50. La distancia entre ejes no la tenemos todavía disponibles. El freno delantero es doble disco de pétalos flotante, ese era el disco que me acordaba, pétalos flotante de 310 milímetros con mordaza de 4 pistones. O sea, aquí los frenos se agarran porque se agarran, son 4 pistones oprimiendo las balatas contra el disco. La capacidad del combustible es de 22 litros, la altura del asiento es de 8.15 milímetros, el peso en seco es de 279 kilómetros y el color actualmente es en plata. Una moto que pues está bastante interesadona. ¿Cuánto cuesta? Buena pregunta, no tengo aquí el precio disponible. Es una motocicleta que anda sobre 140, 165 mil pesos. Es una moto bastante bonita de la Kawasaki, la Concours. Y también quiero hablar de una moto de pista. Poco hablamos de pista aquí, pero me interesó mucho el tema porque es una moto que es la Ninja. La Ninja todos la conocen. La Ninja se hizo en los años 80 con cilindradas de 750 centímetros cúbicos, de 800 y hasta 900 centímetros cúbicos. Motores muy grandes. Pero ahora, esto del problema del petróleo y de los combustibles también está afectando incluso las motos. Y se están empezando a diseñar motos con motores aún más pequeños. Entonces la Ninja la minimizaron, por así decirlo, a nivel tren motriz, y se hizo solamente de 250 centímetros cúbicos. Una moto que da mucho desempeño con un motor pues, relativamente muy, muy, muy pequeño. Es un motor bicilíndrico paralelo. Esto quiere decir que no es en V, son dos dos pistones corriendo en el mismo carro del cigüeñal, por así decirlo, se podría ver de frente así. En lugar de que vayan contrapuestos, van unidos verticalmente. Con un motor de 249 centímetros cúbicos, como hablábamos, un motor demasiado pequeño, digo, para lo que hace generalmente la Kawasaki, es una moto pues pequeñita. El diámetro y carrera de estos pistones es de 62.0 por 41.2. El par máximo es de 16 libras a 10.000 revoluciones por minuto. La relación de compresión, aquí es donde se ve el porqué del desempeño de la máquina. No tiene que ver tanto, la cilindrada sí influye, pero aquí lo importante también tiene que ver la relación de compresión, es 11.6:1. Comprime muchísimo la mezcla. Comprimir, que decimos que el viaje del pistón dentro del vaso es muy largo, y esto hace que tenga un mayor impulso, porque estamos comprimiendo una cantidad de mezcla de oxígeno que le da muchísima fuerza. Una explosión de la mezcla gas-oxígeno, mientras más pequeño es el espacio, el confinamiento donde está, mayor potencia nos da. Cuando es muy grande, tenemos poca aprovechamiento de esa explosión. El carburador es un Keihin. Estos carburadores, si no mal recuerdo, son coreanos. No estoy seguro, tengo que checárselos. El encendido, el TCBI, igual lo que hablábamos, con un avance digital. La transmisión, 6 velocidades. La transmisión final es una cadena. O sea, estamos hablando que está rusticona esta moto, no trae un cardán, trae su cadenita. Por ahí la suspensión, la horquilla hidráulica de 37 milímetros, ahí es muy corto. Estos motocicletas se pegan al suelo y así que los baches sí los vamos a sentir, ¿no? La suspensión de recorrido trasero es una Unitrack con el enlace de aluminio y 5 puntos de ajuste de precarga a 130 milímetros, o sea, no soporta tanto la carga. Esta moto es para correr, se pega el piso y vámonos. A diferencia de la Concord que hablábamos anteriormente, de 112 milímetros, nos da muchísimo estabilidad de suspensión para andar en la carretera. Esta es como para pistas, para correr. Los frenos delanteros, un disco de 260 milímetros de dos pistones, y un freno trasero de un disco de 220 de dos pistones. A diferencia de la Conqueror que traía cuatro pistones, o sea, estos son unos frenos no tan eficaces. La capacidad de combustible es de 18 litros, la altura del asiento es de 780 milímetros, lo que hace que sea un poquito más chaparra que la Conqueror, que estaba sobre 895 milímetros. El peso en seco es de 151 kilogramos. Su color verde, limón, rojo, negro y azul. Es una moto que, vuelvo a hacer la referencia, está marcando, siento yo, una tendencia ahora de las marcas a hacerse pequeñas. Las motocicletas, hablábamos al inicio del programa, se están haciendo grandes también, como la Triumph, pero a nivel comercial, lo que puede pagar el pueblo, como todos nosotros los que estamos oyendo este programa, pues vamos sobre motos pequeñas, pero son motos pequeñas con una eficacia y un rendimiento mayor, mayor tecnología, más productivas, con mejor tecnología, mejor sistema de tracción, sistema motriz, y sí, mucho más baratas. Por ejemplo, la Triumph Rocket Touring, esa motocicleta ha de andar de perdido sobre unos 200 mil pesos, esa Triumph, por el motor. Y esta Ninja 250 está sobre unos 45 mil, 50 mil pesos. La diferencia de precio pues hace todo, ¿no? Son motocicletas que están minimizando, y que Kawasaki le está apostando a esta conversión a lo pequeño. Sí, tiene la Conqueror, tiene la Terex, que es una 750, aunque es una TV, pero es una moto que me llama la atención porque es una deportiva. Generalmente siempre tenemos la idea de que las pistas son motos con cilindradas muy grandes, y no es así. La Ninja 250 compite, por ejemplo, con una española que es la Derby. La Derby tiene 150 centímetros cúbicos, pero esa motocicleta con 150 centímetros cúbicos te está alcanzando 210 kilómetros por hora. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí las marcas están apostando por mejorar sus sistemas de transmisión, por mejorar sus niveles de compresión, que sus motores sean todavía mucho más eficaces, alivianar peso, meter fibra de carbono, meter aluminio, sustituir el acero que lo hace pesado, meter llantas un poco más delgadas, y esto está haciendo que las motocicletas con poco cilindraje estén dando muchísimo rendimiento, más rendimiento, y la Kawasaki le está apostando a esto. Una marca que pues ya tiene bastantes años en Japón. Luego vamos a hablar específicamente de la marca Kawasaki, así como lo hicimos con la Honda, y es una moto pues que da mucho. Es una muy buena presentación, una muy buena opción para todo aquel que quiere una motocicleta de pista y que no tiene el capital suficiente para poder tener una, y que además le dé un buen desempeño, para poder a lo mejor irse al autódromo, echar unas carreritas, o salir tantito carretera en una buena carretera, una buena autopista, como por ejemplo de Aguascalientes León, es una autopista que te pegas muy bien al piso, te puedes ir en una Ninja 250R. Y bueno, como mi voz está muy fea y parece de aguamielero, ahí les va algo de los Beatles. Esta la elegí yo, me gusta mucho. Es Yellow Submarine, con un saludo muy grande para Toño Zapata, que nos hace favor de escucharnos en el mejor ciber, el ciber que está allá en Hacienda de Aguascalientes. Y esto suena así. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun, till we found the sea of green, and we lived beneath the waves. Help, efectivamente, los Beatles lo acaban de decir. Help, ayuda. Seguimos hablando aquí de motocicletas. Nos vamos a salir un poquito del contexto de en dos ruedas. ¿Por qué? Porque nos vamos a cuatro ruedas. Y la Kawasaki nos presenta lo que es la Terix 750 4x4. ¿Pero qué es la Terix 750 4x4? Bueno, ya no es una cuatrimoto, no es un ATV. El ATV es un All Terrain Vehicle, o un vehículo para todo tipo de terreno. Este es un utilitario, vamos a describirlo físicamente como un carrito con volante. Es una máquina diseñada para todo lo tipo de terreno, sobre todo para, por ejemplo, el Vallarta Tour. Ahí en Vallarta se hacen unos recorridos en lo que es la sierra, entre el lodo, los ríos, los pastizales. Es un auténtico todoterreno, pero ya no una tipificación del ATV con manubrio, porque aquí estamos utilizando un volante. Y además es un vehículo que puede llevar 2 y 4 plazas. O sea, ya es un carrito que ya lo estamos utilizando para andar en todo terreno. La ficha técnica de esta Terix 750 4x4 es un motor de 2 cilindros en B. O sea, aquí sí vamos a imaginarnos, abramos los dedos, el índice y el medio, y vamos a imaginar esa B, la contraposición de los pistones para hacer una mayor fuerza. Enfriado por líquido de 4 válvulas por cilindro, o sea, tenemos por ahí 8 válvulas. El desplazamiento en su capacidad de motor es de 749 centímetros cúbicos. No es un motor tan grande para un vehículo con una necesidad de potencia tan alta. Vuelvo a repetir, las empresas están apostando por hacer más eficientes los motores pequeños, porque aunque suene ridículo, se está buscando la economía en lo que es el consumo de combustible, porque además pues, están yendo a las nubes, ¿no? Además, exactamente, no es para correr, sin embargo, es para hacer esfuerzo, es para carga y arrastre. Estas motocicletas pueden arrastrar, si no me recuerdo, una tonelada o tonelada y media. O sea, trae bastante fuerza este utilitario Terex 754x4. Su alimentación, nuevamente, es un carburador Keihin, que vuelvo a repetirles, creo que es coreano, se los voy a investigar para el próximo martes. El encendido es digital, un DCI-CDI. La transmisión es un CVT con rasgos bajos y altos, reversa y control de frenado de motor Kawasaki. ¿Qué quiere decir motor de frenado? Ustedes a lo mejor van en la carretera y escuchan un tráiler que suena brrr, va frenando con el motor. Bueno, pues este vehículo de la Kawasaki ya incluye un freno de motor. O el Chevy, dice Carlitos, cuando ya los frenos ya no quieren parar y ya se nos cruzó el perro, pues vamos a frenarle con el motor. Pues aquí lo trae ya. Bueno, pues hemos vuelto aquí en la parte final de nuestro programa de En Dos Ruedas, siendo las 8:55. La temperatura pues se mantiene más o menos bien, 27 grados centígrados en la ciudad de Aguascalientes, México. El clima pues ha estado medio llovedor, pero qué rico es andar en la moto mientras llueve. Yo insisto, es parte de la vida andar en la motocicleta bajo la lluvia. Bueno, vamos a mandar saludos muy grandes a todo lo que es la Asociación de Motoclubes Unidos de Aguascalientes, presidida ahí por don Raúl Pérez Marmolejo, Raúl Martín Pérez Marmolejo, una asociación que en la cual pues formamos parte nosotros también, como nuestros gladiadores. Saludos y aplausos grandes, cómo no, para don Raúl, allá en el Rezo Bar. Saludos grandes a los Buitres, a los Bulldogs, a los Custom Bikers, a los Aguas Bikers, a los Gladiadores, a los Perros del Mal, a los Pendejos, a los Sin Nombre de León, a los Vampiros. Bueno, a todos los que nos están haciendo favor de escucharnos, aquí está, voy a pedir otro aplauso, para, ahí está, para los Venegas, cómo no, a Lewencho, Jorge, a Club Buitres, un club que ha hecho historia en Aguascalientes, han rodado, usted no tiene una idea hasta dónde han llegado estos muchachos, allá por Sinaloa, por Mazatlán, han hecho tours, Colima, Jalisco, Aguascalientes, ida y vuelta muy grande, y bueno, como yo siempre lo hago, me robo un minuto de mi programa para decirle a mi mujer que la amo con toda mi alma, que es mi vida entera y es el motivo de que yo esté aquí dándole lata a todo mundo. Esos gritos no, Carlitos, esos gritos no. Esos gritos los pone Carlos Villalobos, no yo, quiero aclarar. Y bueno, sin más, hacerle la invitación a que nos escuche el próximo martes a partir de las 8 de la noche, en repetición todos los jueves a partir de las 8 de la noche también, y a través del archivo en nuestra página de oigo.com.mx, nuestra página www.endosruedasags.blogspot.com, la página institucional que es www.oigo.com.mx. Saludos grandes, gracias por escucharme y mi amor, te amo con toda mi alma. Adiós. en nuestras vidas. Sin embargo,